saludamos desde aquí. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, queríamos hablar en principio sobre, por un lado, lo que se pueda considerar beneficios y lo que se pueda considerar costos o traspiés que pueda llegar a tener esta ley. ¿Para quién? La pregunta. Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo la analizás vos? Y en términos, lo que pasa es que tenés que analizarlo, qué sé yo, puntualmente. Digamos, el blanqueo obviamente que beneficia a sectores sociales que no han tributado por capitales importantes que tienen en el exterior o en el país, y el Estado se beneficiaría de algún tipo de cobro, depende cuánto sea el monto total del blanqueo y en qué tipo de blanqueo van a ingresar. Pero para los que han cumplido con los compromisos fiscales es un castigo. Y bueno, y así puede seguir con lo que es el sistema previsional, beneficia a una minoría del total de los jubilados, pero poniendo en riesgo todo el sistema previsional y por consiguiente a los saberes de la mayoría de los jubilados, apuntando a una privatización parcial y a una liquidación del fondo de garantía del sistema previsional. Buenas tardes, Alfredo. Mayra te saluda. Una de las preguntas que me viene en este momento, cuando hablamos de blanqueo de capitales, estamos de la declaración de los fondos, ¿no? Pero no de repatriarlos. Algunos se pueden repatriar, digamos, esa es una decisión. No es obligatorio. No es obligatorio, queda voluntad de la empresa o la persona. Puede traerlos o dejarlos en el exterior. Claro, un poco también, digo, por el tratamiento que le han dado los medios a esta ley. Porque quizás hasta ponen como lo ponen como un acto heroico, ¿no? Bueno, van a traer los fondos al país. Esa plata va a empezar a circular dentro de nuestro país cuando no es la realidad, quizás. No, depende, eso hay que ver el resultado final. Lo que pasa es que, digamos, lo que también hay que decir en términos políticos es que algunos especialistas hablan que en realidad esto es una autoamnistía para gran parte del gobierno, claro. Para gran parte de los funcionarios del gobierno que tienen los capitales en el exterior, las offshore, los que aparecieron en Panama Papers y otros. Obviamente que es un gobierno donde gran parte de sus funcionarios, empezando desde el presidente para abajo, están, pero no muy flojo de papeles, digamos, en algunos casos no tienen los papeles para mostrar. Claro, claro. ¿Te sorprendió que saliera la ley? ¿Te lo esperabas ya? ¿Lo veías venir? ¿Cómo te tomó? No. Yo pensé, no tenía duda que iba a salir porque hay dos vías de extorsión que tiene el gobierno hacia sectores de la oposición, a los gobernadores, extorsionándolos, vinculados con el tema del manejo de los recursos, digamos, si no votaban le incendian la provincia porque no les giran los recursos, y algunos legisladores amenazándolos con carpetas que vaya a saber uno qué es lo que tienen, ¿no? Pero claramente se está utilizando el Poder Judicial como principal herramienta de persecución política. Vos fíjate que los que se allanan y se someten a esa política de extorsión no tienen causas judiciales, quienes no se allanan a esa política de extorsión, tienen causas judiciales en esta alianza espuria entre el poder político y sectores del poder judicial. ¿Qué va a pasar con el fondo de sustentabilidad? Lo van a liquidar. Digamos, es una de las primeras privatizaciones del gobierno de Macri, que fue aprobada ayer. Van a empezar a vender las acciones y como no van a alcanzar, digamos, porque han hecho una reforma previsional que es insustentable financieramente y económicamente, van a empezar a vender esos recursos. ¿Y esto nos llevaría también a una situación similar a la de las AFJP? Hay que ver cómo lo van a estructurar, digamos, pero por ahí le ponen otro nombre, ya que marketineramente las AFJP no han quedado un buen recuerdo, pero bueno, en ese, digamos, lo que sí sabe hacer este gobierno es marketing electoral y político, sí. O sea que, y que después tienen los mecanismos de amplificación, las corporaciones mediáticas, lo que tienen un canal de influencia publicitaria sobre lo que hacen notable. Sí, un poco también el modo en el que se trata esta ley, ¿no? Porque es, digo, es la ley de blanqueo de capitales más el pago a los juicios por jubilaciones y este efecto narcotizante que genera, en donde de alguna manera, por supuesto, creo yo que es a propósito, ¿no? Para que la gente no termine de entender cuál es el trasfondo de la cuestión. Digamos, como proyecto de ley es un engendro, digamos no es muy difícil, digamos ese proyecto donde hay 5 proyectos de ley. Sí. Claramente eso sirve para esconder y traficar el blanqueo, la liquidación de la el FGS, o sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y esto es y eliminar los impuestos a los ricos, ¿no? Sí, bienes personales, sí, sí. Ganancia mínima presunta, ganancia a los dividendos, digamos, esto es el, digamos, para pagar los juicios no necesitabas un proyecto de ley, eso está es clarísimo. Uh-huh. Y esto es lo que ha pasado en los últimos 5 años. Claro, pero logran consensuar, ¿no?, de alguna manera con la gente, ¿no? Pero que es lo que yo antes te mencionaba, es marketing, publicidad electoral, política, y bueno, pero vos podés hacer ese marketing si vos tenés una base de transmisión de ese mensaje muy, muy fuerte, y bueno, lo tienen. Uh-huh. Y es esa, lo que se llama esa cobertura mediática, que sirve para confundir, engañar, distraer a la población, como vos mencionabas, como un narcótico. Uh-huh. Hoy Raúl de la Torre, colega tuyo de allí de Página 12, en su nota decía que esto del dinero que sale de los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del blanqueo no alcanzaría y que deja abierto a dos caminos, o al endeudamiento o a la liquidación de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que vos decías que se va a liquidar. Cuando hablamos de endeudamiento, ¿cómo es esto? Y de colocación de deuda a nivel local y a nivel internacional. Uh-huh. En ese ciclo de emisión de deuda que ya ha comenzado en forma vertiginosa, que después le queda una inmensa hipoteca a las futuras generaciones argentinas con unos costos inmensos para todos o para los sectores más, los sectores vulnerables. Es parte de una historia conocida. Sí. Y bueno, es eso. Y ya para no ir sacándote mucho más tiempo, Alfredo, hay que dejar en claro que esa plata que tiene Mauricio Macri en Panamá no es que va a llegar como un regalo para paliar todos los problemas del país, ¿no? Son migajas. Si alguien piensa que la declaración jurada de Macri es cierta, la verdad, digamos, se recibe del ingenuo mayor de la Argentina, digamos. La familia Macri es una de las más poderosas de la Argentina, estuvo en los rankings de Forbes Internacional con un patrimonio de 500 millones de dólares. Alguien puede pensar que Macri tenga un patrimonio de 54 millones de pesos. Es una mal broma que muchos puedan pensar que eso es cierto. Uh-huh. Alfredo, lo último y ya te liberamos. ¿Cómo tomaste la salida hoy del billete de 500 pesos, digamos? ¿Cómo ves esta medida? No, que pueda haber un billete, sí. Lo que es lamentable en términos cultural, social, histórico, es que un banco central elimine a los próceres de todos los billetes. Uh-huh. Es una muestra más de lo escasamente patriótico y de sentido nacional que tiene este gobierno. Por ahí se juega la batalla cultural también, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Alfredo, muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, un abrazo para ustedes. Un abrazo. Allí pasaba Alfredo Zayat, economista, periodista, escritor, que...